Hola Emiliano, ¿qué tal? De este lado te hablan el gato y el tincho. Bienvenido a La Mosquitera. Buen día, Emiliano. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bien, bueno, básicamente es para preguntarte cómo continúan las negociaciones, cómo sigue la mesa, por lo menos aquí en Mendoza, ¿no? Bueno, hoy es un día muy particular, estamos conmemorando ese estandarte de la lucha por la educación que es Fuente Alba, y particularmente hoy celebramos esa bandera de lucha en un marco de unidad. Esta tarde vamos a tener una reunión a nivel virtual entre representantes de CONADU Histórica y un sector de la otra federación, que es el Frente de Asociaciones de Bases de CONADU, para seguir coordinando las medidas de fuerza que están anunciadas para comenzar el día 17 de abril y extenderse durante toda esa semana. Va a ser un paro nacional en convocatoria o en reclamo por la reapertura salarial. El día 14 de abril, a su vez va a haber una manifestación en la puerta del rectorado de la Universidad de Santa Fe, donde se va a reunir el Consejo Interuniversitario Nacional. En esa reunión, bueno, se juntan todos los rectores y rectoras del país y son también parte de nuestra patronal, y vamos a exigir que también tomen posición por la reapertura de la paritaria salarial, principalmente para destrabar el conflicto y mejorar nuestras condiciones salariales y presupuestarias. Hay un dato no menor para mencionar, que es que en Mendoza vamos a tener la visita del plenario de Secretarías Generales para el día miércoles 19 de abril, debido a que a nivel nacional se tomó como un agravio directo y un ataque directo a la lucha, en particular de la docencia de Cuyo, pero en general también a toda la docencia de CONADU Histórica, porque sabemos que Francisca Staes y Paquita es la secretaria general de CONADU Histórica y a su vez proviene del gremio de base FADIUNC. Entonces, la medida disciplinatoria que intenta implementar la rectora Esther Sánchez realmente es un ataque a toda la universidad. Nos hemos enterado de otras situaciones bastante graves, ya que el Colegio de Buenos Aires, el Pellegrini, directamente ya aplicó el descuento, sin aviso, sin ningún comentario, y estábamos a la espera de la confirmación, pero al parecer los colegios preuniversitarios de Córdoba, como el Monserrat y el Belgrano, también recibieron este disciplinamiento por haber realizado las medidas de fuerza a nivel nacional. Así que estamos en un escenario de lucha donde esta medida, que por ahí tiene un aire de itenaula, de cornejista, se ha ido implementando y nos parece fundamental que esto retroceda y podamos garantizar nuestro derecho a huelga sin represalias. Emiliano, sería bueno recordar, esto lo hemos estado siguiendo desde la editorial de La Mosquitera, su lucha, pero recordemos que María, mil disculpas, Esther Sánchez, la rectora actual de la Universidad Nacional de Cuyo, les había amenazado que les iba a descontar los días no trabajados, no solamente a los docentes de la universidad, sino también a los de los colegios. Eso todavía no se hace efectivo, ¿no es cierto? Digo todavía En porque nuestro es una amenaza, caso, nomás. claro. En nuestro caso no se hizo efectivo porque el anuncio se hizo en el día que ya había cerrado la liquidación de sueldos. Es decir, lo que anunció es que la última semana de marzo que hicimos paro, esa ya estaría con la decisión política de enviarla a descuento. Y también, de momento, la medida de fuerza que se realice la semana del 17, como les avisé, que vamos a tener otra semana de paro más. Y ambas semanas entrarían en la liquidación de lo que es abril, y por lo tanto veríamos recién los descuentos en el mes de mayo. Y bueno, creemos que va a ser bastante contundente el efecto que pueda tener. Sin embargo, frente a los anuncios, la verdad que la respuesta de la docencia, que ha sido un anuncio muy, muy sectorizado, está muy concentrado el debate y la discusión en torno al nivel preuniversitario, porque ahí hay como una puja de poderes en donde algunos padres con acceso a los medios de comunicación y otros representantes políticos locales empujan fuertemente con el tema de que se parezca un poco más a la provincia que analista en aula. Y en contraposición, las facultades ya se han expedido cuatro o tres, y una está por expedirse, como ciencias políticas, arte y educación, que repudian la medida de descontarle a los docentes por el legítimo derecho a huelga. Entonces, en el nivel universitario suele pasar, como ya ha pasado antes, la implementación y la aplicación de los descuentos es algo muy testimonial o casi que no se practica. Sin embargo, sí hay una acción directa y una intención fuerte de disciplinamiento en el nivel preuniversitario, y eso es como un bastión de guerra de ver cómo se va a resolver. De momento estamos gestionando y trabajando para que nuestro salario, que está golpeado por lo que vendría a ser la inflación y haber quedado nuevamente ya con índices inflacionarios que nos dejan por debajo de la inflación con la propuesta salarial, no se le agregue el descuento local. Tenemos un problema nacional de salario y a esto le sumamos otro hachazo a nivel local. La verdad que es una forma bastante injusta de castigar a quienes estamos intentando sostener la educación. Claro, bien. Emiliano, importante acá lo que remarcas, también para tener en cuenta, ¿no? Esta situación de descuento de los días de paro y que se quiere parecer un poco también a la situación que ya han vivido los docentes de la provincia de Mendoza con respecto al ITE en aula. E importante que lo remarquen porque pareciera que, bueno, todo este tipo de acciones tienden a ir en esa dirección y a implementar algo parecido, que es como una especie de castigo a las personas que por diversos motivos tienen que faltar a su trabajo y ni hablar si quieren establecer alguna medida de fuerza. Y con respecto a esto, que es importante remarcarlo porque parece que es un modus operandi de los gobiernos, sobre todo del ala política, como sería el gobierno provincial y el gobierno en este caso del rectorado. ¿Cómo ves con respecto a eso la actitud o lo que piensan los docentes de la universidad? Si ven como en riesgo que se puede aplicar algo así, ¿entienden la situación o no hay como una conciencia de eso? No, no, hay total claridad de cuál es la intencionalidad y hacia dónde va. Hay muchos docentes, sobre todo a nivel preuniversitario, que comparten dependencia con la DGE y la universidad y saben el impacto y el daño que hizo esas medidas de disciplinamiento con el ITE en aula. La diferencia es que el manejo de los fondos a nivel provincial les permitía morfarse lo voy a decir bien, bien a lo criollo, Sí. morfarse un aumento y transformarlo en un ítem disciplinador. Y en este caso, como nuestra paritaria es nacional, no tienen esa posibilidad de modificar los aumentos. De decir, no te aumento un porcentaje atado al presentismo o a la presencialidad. Entonces, el elemento más cercano a esto, nosotros ya tenemos antecedentes en el 2005, donde se conquistó el salario en blanco, o remunerativo bonificable, como correspondería decirle ahora. Fue una lucha muy prolongada, muchas semanas, casi tenía meses, hasta que logramos conquistar un salario que tuviera todos sus ítems muy simplificados. Nuestro bono de sueldo es básico, antigüedad. No tenés cosas raras ahí metidas que no sean remunerativas y bonificables. Y esa conquista llevó a que se implementara en la universidad una ordenanza que lo que hacía era decir que se iban a pagar los días efectivamente trabajados. Ahora la rectora le ha dado una formulación mediática, pero no ha puesto nada por escrito de momento, en el que dice que se va a pagar la efectiva prestación de servicios. Nosotros decimos que no nos pagan una hora extra desde hace 1000 años, no existen eso. Todo el Claro. trabajo, la efectiva prestación realmente jamás se ha pagado como corresponde, se paga como techo, la hora asignada, y además ahora como castigo, cuando se hace un reclamo gremial organizado a nivel nacional, va a venir un descuento adicional del salario y eso va a ser un impacto muy lesivo. Así que estamos ya gestionando también estrategias de solidaridad de clase, buscando entre nuestros compañeros docentes y también en otros gremios la constitución de un fondo de huelga para poder sostener la lucha y quebrar esta decisión y poder mantener firme las medidas de fuerza frente a esta amenaza de la rectora. Perfecto, sí. Claro, importantísimo eso, poder mantener en el tiempo la medida de lucha, que suele ser lo que puede resultar, ¿no? Que van buscando estirar los tiempos y agotar también digamos, la capacidad de lucha y de poder hacer frente a la lucha de los trabajadores docentes. Así que importante eso, que se busquen como formas para sostener esa lucha en el tiempo, porque sabemos que una de las medidas políticas es justamente esa, poder ir estirando, haciendo que el cansancio, la falta también de dinero, que se va a notar cuando tengan que cobrar, si es que les descuentan estos días de paro, y también buscan por afuera, desde el nivel social, ampararse también en el fastidio que puede provocar una medida de lucha en los padres, en las personas que de alguna manera les afecta esta lucha, ¿no? No, claramente. Nuestra intención por ahí, al poder tener una, por decirlo, organicidad al momento de llevar adelante las medidas de fuerza, permitía que las familias supieran que ese día no iban a tener actividades. Ahora lo que van a hacer es generar un caos porque los docentes van a evaluar, bueno, con mi bolsillo puedo sostener tal y tal descuento. Estoy convencido de que hacer paro es necesario. Puedo aguantar esta magnitud de descuento y va a ser un ajedrez saber cuándo te toca que tu hijo tenga clase, cuándo no, si entra a las 10, mañana y sale a las 11, mañana entra a las 8 y sale a las 10. Va a ser un caos porque es muy probable que el acatamiento merme por una acción directa de lo que significa ya que se nos van a acumular 10 días o 12 días de descuento, lo que significa una parte importante de nuestro salario, y por lo tanto es muy probable que genere aún más malestar en las familias, pero bueno, lamentablemente esta acción y este anuncio por parte de la rectora no ayuda a garantizar una mejor educación, no ayuda a que las familias puedan organizarse mejor, solamente empeora y castiga a la docencia. Así que esperamos que reflexione y modifique su postura. Sabemos que tiene presiones políticas e intereses a quienes responder, pero no se debe a su claustro, a sus docentes, estudiantes, egresados, no docentes, y no a intereses y presiones externas. Así que esperamos que pueda realmente reflexionar y modificar esta actitud, que no se implementen estos descuentos anunciados. Pero bueno, seguiremos firmes en la lucha porque creemos que es justa y necesaria. Perfecto, Emiliano, agradecerte mucho la nota y por supuesto ustedes son conscientes de que estamos a total disposición para reflejar todo lo que tenga que ver con las luchas sindicales. Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les dejo ahí como un recordatorio que el miércoles 19 es muy probable que haya conferencia de prensa en la mañana temprano en frente al rectorado. Así que como para ir anticipándoles, sé que ustedes siempre están, pero no quería dejar de mencionarlo. Totalmente, más vale que vamos a estar ahí. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludos, hasta luego.